¿Qué es el bautismo cristiano? ¡Qué buena pregunta! Primero vamos a decir que no es el bautismo cristiano. El bautismo no es sacramento, porque no aporta santidad a nadie. No es ningún sacramento. Siempre digo, el único sacramento que yo conozco es la capital de California, Estados Unidos. Se llama sacramento. Segundo, el bautismo no limpia al pecador de sus pecados. Esto lo hace el sacrificio de Cristo. El bautismo no dejó ningún pecado acá, aunque muchos pecadores entraron, y más de 50. Imagínense si cada uno tiene 50 pecados, la cantidad de pecados que hay ahí. Pero tiene mucho más. Tres, el bautismo no es para bebés, sino para personas que hacen uso de razón, capaces de escuchar el Evangelio, arrepentirse y recibir a Cristo. Cuarto, el bautismo no es indispensable para la salvación, puesto que quien se bautiza ya es salvo. Quinto, el bautismo no indica que el que se bautiza, con esto comienza su nueva vida. La vida comenzó, la nueva vida, el día que él o ella recibieron a Cristo. Uno de los hermanos que vino, creo que recibió a Cristo hace 40 o 50 años y recién hoy se bautizó. ¿Qué hubiera pasado si él muriera antes y no se bautizara? Estaría tranquilo en el cielo, muy feliz y contento, porque el bautismo no salva. Sexto, el bautismo llega a ser, digamos, el bautizado no llega a ser un mejor cristiano por haberse bautizado. Si usted no opta por vivir una vida de santidad, el bautismo no le ayuda en nada. Séptimo, el bautismo no es por aspersión. Veamos ahora qué es el bautismo. Eso es lo que no es. El bautismo es únicamente para los ya salvos, por haber depositado su fe en Cristo Jesús. Ellos se bautizan. Segundo, el bautismo es para personas con suficiente edad como para entender el mensaje. A veces chicos de 3 o 4 años ya entienden hasta dónde es posible para esa edad. Pero la mamá, el papá, pueden muy bien ganarlos para Cristo o guiarlos. Tercero, el bautismo es una ordenanza divina y quien se somete al mismo declara su obediencia a esa ordenanza divina. Cuarto, el bautismo le une a usted a la membresía de la iglesia local, esta iglesia. Usted se unió con la iglesia universal de Cristo, es decir, porque hay una iglesia falsa que se llama universal, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de todos los cristianos en todo el mundo. En el momento que usted recibió a Cristo, usted fue unido a la iglesia de Cristo. Ahora, usted une su membresía a esta iglesia mediante el bautismo. Quinto, el bautismo es una elocuente figura de la sepultura y la resurrección. En otras palabras, al bautizarse usted dice, yo creo que Jesús murió y resucitó. Usted también dice, yo creo que con este acto yo públicamente estoy diciendo que mi viejo hombre murió y ahora una nueva criatura se levanta. Usted será el mismo en su físico, pero usted espiritualmente acaba digamos, cuando usted se bautiza, usted está diciendo, yo ahora públicamente manifiesto, le digo a la gente, que yo simbólicamente resucito para una nueva vida. Pero también usted dice, yo con el bautismo creo, le estoy diciendo a todos, que yo creo que hay resurrección de muertos, que un día resucitarán, tanto los salvos como los no salvos. Yo creo. En la muerte usted no tiene que creer, porque usted la ve todos los días. Pero en la resurrección sí, usted mediante el bautismo lo ha dicho. Seis, el bautismo es por inmersión, por las siguientes razones. Por su significado etimológico, es decir, la palabra bautizar significa poner debajo de. Hoy todos se mojaron de punta a punta, porque fueron a ponerse debajo del agua, así como el cuerpo muerto se sepulta bajo la tierra. Eso es lo primero. Por su significado simbólico, es sepultura. Entonces, naturalmente, es por inmersión, porque nadie, cuando sepulta un cuerpo, le echa poquititos de arena y ya está, ya lo sepultamos. Así como se le salpica un poco de agua por aspersión, es por inmersión. Y por la evidencia, las evidencias bíblicas, cómo lo hicieron los apóstoles. Los apóstoles y los primeros cristianos siempre bautizaban por inmersión. Hay demasiada evidencia para esto. Ahora, hasta la fecha, nadie se ha salvado por medio del bautismo. Nadie fue salvo. Todos los salvos fueron por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. ¿Puede darse el caso, una pregunta, que una persona no salva sea bautizada? Sí. Porque hay que ser Dios para saber. Yo no sé si bauticé a algún perdido aquí que todavía no fue salvo. Yo no sé. Eso lo sabe usted y Dios. Si usted fue sincero con el Señor y dijo, yo deposito mi fe totalmente en los méritos de Cristo, yo confío en Él, bueno, usted es salvo. Pero si usted guarda algo que yo no puedo saber porque no soy Dios, Dios lo sabe. Otra pregunta, ¿puede darse el caso que una persona salva no sea bautizada? Sí. Muchos que nunca fueron bautizados están ya en el cielo y otros todavía están en la tierra, pero son salvos. Y séptimo, el bautismo es un asunto exclusivo entre el Salvador y el bautizado. ¿Deben ser bautizados los que ya son salvos? ¿Por qué algunas iglesias no bautizan? Porque dicen, total, el bautismo no salva. Bien, en Mateo 3, 4 al 9 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Saben por qué la gente lo hacía? Ellos iban confesando sus pecados públicamente porque querían que la gente sepa que yo no soy el mismo ahora. Si era ladrón, si era mentiroso, si era sinvergüenza, no soy más. Y lo digo públicamente. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Uno decía, robé la gallina de mi vecino tal. Y después le trajo de regreso o el dinero, si ya estaba en la cacerola. Era tarde de regresarla. O robé 2 kilos de tal o cual cosa. O robé a fulano. Y siempre confesaban sus pecados, públicamente. Y alguien decía, yo sospechaba que el tipo era sinvergüenza. Ahora lo dice públicamente. ¿Y qué hizo que él lo dijera? Bueno, porque él simplemente se dio cuenta, se arrepintió de verdad y no quería que Juan le bautizara confesando sus pecados. ¿Por qué hoy no confesaba sus pecados? Porque se supone que ustedes ya lo han hecho. Ellos acababan de oír por primera vez. Los que vinieron hoy ya escucharon el Evangelio, les sale hasta por los poros. Gracias a la radio que las 24 horas estamos en el aire. Eran bautizados. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es el único requisito que Juan le pidió a aquellos que creerían en Cristo cuando escucharan a él. Juan el Bautista bautizaba, escuche esto, esto es muy importante cuando usted piensa si hay que bautizar por inmersión o por aspersión. Inmersión es como nosotros hacemos. Aspersión es esto. Bueno, escuchen esto. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Pero Juan, ¿para qué necesitas mucha agua? Con un poco de agua bendita ya está, en un recipiente. No, eran necesarias muchas aguas para poder sumergir. Nosotros no vamos a ningún lado porque tenemos suficiente agua aquí para practicar el bautismo bíblico. Se bautizaron 3,000 en un solo día. Todos ellos primero escucharon el mensaje del Evangelio predicado por Pedro y luego, habiéndose arrepentido, recibieron a Jesucristo y fueron bautizados. Y entonces Lucas en el libro de los Hechos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Primero recibieron su palabra, que es sinónimo de recibirle a Él, porque Él es la palabra, Él es el verbo, verbo es palabra. Ellos recibieron a Cristo, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ustedes dicen, que muchos se bautizaron, más de 50 hoy. Óigame, 3,000, es mucho más que 50. Nos falta 940 y tanto. Oh, no, ¿qué digo yo? 2,940 y tanto. Cuando la Biblia usa la expresión tales como se añadieron o creyeron, como el caso de Hechos 4:4, siempre se trata de nuevos cristianos que fueron bautizados. Lo mismo ocurre en Hechos 2:47, la segunda parte, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todos esos que el Señor añadía eran añadidos a la iglesia de Jerusalén vía bautismo. No es que ellos no eran salvos, ellos eran, pero formaban parte después de ser bautizados. Cuando las cosas se hacen como corresponde, el Señor nunca nos deja solos. Es Él quien hace el trabajo y añade, y en nuestro caso, literalmente cada día, gracias a la radio. Pero no es solo la radio, porque la radio se puede usar para cualquier cosa. Para difundir música mundana, para hacer negocio, que para quienes se ocupan en eso no es ningún pecado. La radio puede servir también para esparcir herejía. Creo que el éxito que Dios nos ha dado no se debe a la radio solo. Parte sí. Se debe a la sana doctrina bíblica. Hay mucha gente que le repugna escuchar lo que está escuchando de tantos supuestos cristianos. Les han quitado la Biblia. El otro día escuché que en una de las grandes reuniones habrá mucho movimiento y nadie estará cansado escuchando a un tipo que habla y habla y habla. Lo que habrá danzas, habrá cantantes, habrá conjuntos, habrá fuegos artificiales y cosas por el estilo. Bueno, si usted cree que eso es lo que lleva a la gente al arrepentimiento, vaya y dance y haga todo lo demás. Es el que nace, que el pecador entienda, escuche, rumie dentro de su mente lo que escuchó y diga, me arrepiento, Señor. Es él quien lleva al pecador a doblar sus rodillas delante de él, a derramar lágrimas, y no importa cuán difícil es llorar, usted un día llorará sus pecados y lo habrá hecho. Es él quien, digamos, robustece, fortalece la fe del pecador. Y finalmente, es él quien lleva a ese pecador a desear ser bautizado. Hay un cuadro muy ilustrativo. Permítanme compartir con ustedes. Escuchen esto. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, no me vean con el cuento que un ángel le habló a usted. Recuerden que los demonios también son ángeles. Estos ángeles, este que habló a Felipe, ya no hablan más, porque ya está la escritura lista. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro, acércate y júntate a ese carro, dice. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Buena pregunta, ¿no? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñe o no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta, esto es Isaías, esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este es un cuadro muy pintoresco, ilustra realmente de una manera elocuente, clara, cómo una persona nunca va a quedar sin recibir el mensaje. El etíope tenía una profunda inquietud espiritual. Era un africano. El etíope estaba leyendo al profeta, la profecía de Isaías, pero él no entendía. Él entendía las palabras, pero una cosa que él mismo dijo, no sé si el profeta habla de sí mismo o de un tercero. El profeta hablaba de un tercero, de Jesús, pero él no sabía. Este etíope no sabía a quién acudir buscando socorro, a alguien que pudiera explicarle quién era Cristo Jesús, porque él necesitaba del Mesías. Este etíope era un hombre de gobierno, ministro del tesoro de la reina Candace, de Etiopía. Dios se valió de un medio sobrenatural, movilizó incluso a agentes celestiales para socorrer a un hombre, un simple hombre, no miles, para que no se quede sin saber quién era de quien escribía Isaías. Una vez más se confirman con exactitud las palabras que tantas veces he citado de Jeremías 29, 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 12 y 13. Notemos otros detalles de este caballero africano. Él estaba regresando de Jerusalén. Había venido a Jerusalén para adorar, llenar su necesidad espiritual. Esto está en Hechos 8, 27, la segunda parte. Eso de concurrir al templo, adorar, alabar, participar, etcétera, no significa que uno es ya necesariamente salvo. Hay muchos que vienen y clink, clink, clink, clink, clink acá y alaban y adoran o se paran como orquesta y comienzan con su guitarra y se mueven con, y hacen mover su melena y todo esto. Y todo el mundo piensa que, porque dicen lindas palabras, son personas que no tienen la menor idea de lo que es ser salvo, muchos de ellos. El mundo está lleno de templos, catedrales, pagodas, mezquitas y todo cuanto huele a religión, huele a incienso. Pero únicamente el Espíritu Santo es quien produce la gran diferencia, porque hace que la palabra de Dios resulte clara, permitiendo que el pecador perdido sea salvo. Y tal como se dice de ese etíope, siguió feliz su camino. Notó lo que sucedió luego de esta, con este funcionario, y siguió gozoso su camino. El gozo que experimentó él era el gozo de haber recibido a Cristo como su Salvador. Mientras viajaban, encontró que había suficiente agua para cubrirlo. Y le dice a Felipe, aquí hay agua. Se ve que Felipe le habló también del bautismo, sobre todo tal vez de los 3,000 que en Jerusalén se habían bautizado, porque aquello ocurrió en el capítulo 2, luego en el 4 otra vez, y aquí ya estamos en capítulo 8 de Hechos. Ni bien entendió el mensaje que le presentó Felipe, inmediatamente solicitó ser bautizado. Él no comenzó a discutir con Felipe el bautismo, se debía hacer únicamente en el nombre de Jesús, o en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, o por aspersión, o por inmersión, o medio aspersión y medio inmersión, o por los dos, nada. Y ustedes saben que hay unos que bautizan también, dicen, te bautizo en el nombre del Padre una vez. La persona se levanta, del Hijo otra vez. La persona se levanta la tercera vez. Yo no estoy criticando, les digo nomás que ellos piensan así. Yo pienso que debe hacerse tal como nosotros lo hacemos, y me parece a mí que la Biblia es muy clara. Él no se puso a averiguar sobre el movimiento de los solo Jesús. Tampoco se le ocurrió el bautismo por aspersión. ¿Le habrá presentado el Evangelio a Candace, la reina? Yo no sé. ¿Le habrá preguntado ella por qué él había cambiado tanto su vida, porque andaba tristón, porque no podía llenar ese vacío? Alguien dijo que el hombre tiene un vacío dentro de sí en forma de Dios que solo Dios puede llenar. Y Dios llenó ese vacío. ¿Habrá llegado a ser con el tiempo un pastor? un gran predicador? Yo no sé. Nada de todo esto podemos asegurar. Lo que de él sabemos es como sigue. Primero, él buscaba la verdad en el lugar correcto, ya que al no encontrar ayuda espiritual en el templo de Jerusalén, donde todo olía a incienso, pero no había palabra que escuchar, la encontró mediante la lectura de la Escritura. Dios no lo dejó. Hasta hoy, cualquiera que lee la Biblia no será defraudado. Mi papá leyó 2 veces toda la Biblia, hasta que alguien vino y le habló. Y ese alguien eran 2 o 3 hombres que vinieron y le preguntaron si él era cristiano, etcétera. Era católico. Yo entonces era un niño muy pequeño y recuerdo cuando ellos se bautizaron, mi papá y mi mamá, en una laguna. Y ellos le hablaron. Él trajo la Biblia y, ¿entiendes?, le preguntaron. Entiendo, pero hay otras cosas que no entiendo. Pero me doy cuenta que yo no estoy bien. Qué bueno que estos hombres llegaron. Yo hasta a veces me arrepiento tanto porque muchas veces los critiqué porque eran muy materialistas con el tiempo. Pero ellos trajeron el Evangelio a nuestra casa. Y eso es lo que vale. Este hombre reconoció su ignorancia. Sin duda tenía su propia religión. Pero no se le ocurrió siquiera invocarla. Todo un gobernante, ministro del tesoro, pero se arrepintió. Escuchó a quien Dios le había enviado. Dios le envió a Felipe. Felipe no le habló mucho de bautismo, por lo menos no aparece, aunque seguramente algo le dijo. Entonces el hombre dijo, yo ya creo. Es cuando usted es como cuando usted está muy motivado y quiere comprar algo. Y usted va a un lugar, tiene dinero. Y usted va a un lugar y usted ya va con la intención de comprar. Vamos a suponer que usted tiene suficiente dinero y va a comprar un automóvil nuevo. Y hay un estacionamiento de automóviles, usted sabe lo que quiere. Y se encuentra con que es la misma marca que usted quiere. Es el mismo tamaño, es el mismo color incluso. Todo su interior es lo mismo que usted quiere. Es el mismo tamaño del motor, es lo que usted quiere. Si es automático o estándar, es exactamente lo que usted pedía. Y el hombre comienza a decirle de las bondades, de las linduras del automóvil. Usted solamente espera que pare de hablar, pues usted ya está motivado. ¿Para qué seguir hablando si yo ya vine para comprar? ¿Cuánto cuesta? A ver, hágame los papeles, yo ya quiero comprarlo. Eso es lo que ocurre con una persona. Cuando, como este hombre, él estaba tan motivado, porque él venía con genuina sed. Decía el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Un gran predicador, Spurgeon, decía, usted puede llevar al caballo hasta el río, y si tiene sed, se agacha y toma. Hágale tomar agua si no tiene sed. Así ocurre también con nosotros, cuando tenemos sed espiritual. Escuchó a quien Dios le había enviado. Felipe no le habló mucho del bautismo, no lo sabemos por lo menos. Ahora, ¿qué de quienes fueron bautizados hoy? Bueno, deberán hacer algunos arreglos en su rutina y dedicar tiempo diariamente a la lectura de la Biblia, óiganme bien. Si no lo hacían, comiencen a hacerlo. Dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Avísenme qué Biblias tienen. Si tienen duda que esa Biblia es verdadera, díganme, yo le voy a decir cuál, porque ahora no es asunto de ir y Biblia y ya está. Antes así era. Tanto en inglés como en español uno iba y lo único que encontraba es una sola Biblia. En alemán, la misma cosa. Ahora hay por lo menos 30 o 40 traducciones, versiones, en español. Y hay más en inglés. Entonces uno dice, deben haber falsas, porque ¿para qué hay tantas? Y claro que sí, la gran mayoría. Pero desea, hay que desear como niño recién nacido. ¿Qué pasa con una criatura recién nacida? Esto lo saben mejor las madres. Lo primero que el pediatra hace, le da una paliza si es que no llora para saber que está bien. Si llora, es porque está bien. Pero dentro de poco va a comenzar a llorar cada vez que tiene hambre. Y entonces, y la madre se enoja porque quiere dormir, pero le despierta. Y no tiene vuelta que dar. Si es necesario correr a la cocina y traer un biberón, hay que hacerlo. Pero cuidado, no hay que seguir tomando un biberón cuando ya tiene 14 años. Al principio, uno está en el principio. revisen el arsenal de sus amistades mundanas, especialmente los jóvenes. En 1 Juan 2, 15 al 17 dice, no améis al mundo, no habla del planeta Tierra, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, lo mundano, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuidado. Todo esto está en 1 Juan 2:15 al 17. El mundo, repito, no es el planeta Tierra, sino la gente mundana, las diversiones mundanas, los placeres mundanos, la música mundana, los programas por televisión mundana, cargada de basura. Si antes eso le atraía, usted decía, ay, ay, ay, mi programa, yo no me lo voy a perder. Déjelo ahora, piérdalo. Tercero, sean personas conocidas como quienes son, oran mucho. Aprendan a orar. No importa las palabras que usen, a solas con el Señor está bien. En Filipenses 4:6 dice Pablo, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Aquí está todo completo el paquete de oración. Incluye adoración, incluye petición, incluye gemir, incluye llorar, incluye acción de gracias. En cuarto lugar, nunca dejen de congregarse. Yo sé que el domingo que viene algunos ya no van a venir. Usted dirá, ¿usted cómo sabe que usted es un profeta? No hace falta. Oiga, experiencia. Si yo tengo bastante años, usted me dice, ¿cuánto tiene? Más de 40. Un poco más, más de 50. Más de 60. Y todavía más. Entonces, ya después de tantos años, uno aprende algo. Sería muy cabeza dura. Con todo, mi apellido significa cabezón o cabezudo o muy inteligente. Yo opto por lo último. Escuchen esto. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya los hermanitos tenían eso. Sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 23 al 25. Estos son los cuatro pilares que debemos tener en cuenta. Yo a veces me despierto, no siempre, muy rara vez me pasa eso, porque no soy de los dormilones, no sirvo para eso. No es que me jacte, simplemente así soy. Pero a veces el domingo, cuando me quiero dormir una siesta, después ya como que me toma el sueño. Y yo le digo a José, José, levántate. Y lo echo de la cama. Y se levanta. No queda otra. A veces la autodisciplina y el domingo muy especialmente. Yo creo que Satanás trabaja muy bien los fines de semana. Es cuanto más gana. Porque manda y arrulla a los hermanos. Arro mi nene. El nene puede tener 80 años. Arro mi sol. Arro pedazo de mi corazón. Entonces el hermano se duerme y dice, ¡ay, qué hora es! Y claro, dice, ya si voy, llego ya casi va a terminar el servicio, mejor me quedo en casa, voy a escuchar la radio. Y el diablo todavía allí le interviene y dice, pero hoy sale el fútbol tal y cual, y que los América, y que los no sé cuántos otros partidos allí hay que patean ese pedazo de cuero con viento, y bueno, hay que ver eso también, y al final de cuentas gana todo. Usted no fue a la iglesia, al templo, usted no escuchó la palabra, tampoco la escuchó por radio, porque hay otra cosa, y yo no puedo escuchar dos o tres cosas a la vez, y me concentro en el partido, ahí está, dale, dale. Y hay a esos que cuando miran boxeo parece que están peleando con ese... Miren algunos cuando son activos a distancia, ven allí en la pantalla y están haciendo las muecas y todo, y otros dicen, ¡ay, qué! Y tienen un vaso, tira el vaso y rompen pedazos, porque ¿para qué hizo esa infracción fulano? Justamente era de uno. Y muchos de ustedes se ríen porque ustedes lo están haciendo. ¿Y ese tipo de dónde sabe que yo lo hago? No hace falta. Y termino. Para ustedes, los que acaban de bautizarse, 10 cosas. Ustedes son miembros de esta iglesia. Comenzando hoy. El comportamiento de ustedes, de aquí en adelante, afectará a todos nosotros, bien o mal. Antes no, ustedes no eran miembros, aunque eran cristianos tal vez, pero no eran miembros de acá. Tercero, devoren la Biblia, léanla con verdadero afán. Digan, he perdido tantos años sin conocer la palabra, no quiero ser un ignorante. Cuarto, comiencen cuanto antes a compartir el Evangelio con otros. Nada trae mayor gozo al corazón del cristiano que ver a otros que reciben a Cristo. Los padres están muy contentos cuando sus hijos reciben a Cristo. Pero luego nosotros, en general, cuando compartimos con otros, qué maravilloso es hacerlo. Y la Biblia dice que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Si podemos afectar el cielo, será porque llevamos almas a los pies de Cristo. Quinto, aprendan a cuestionar todo cuanto oyen. Cuestiónenme a mí. Pónganme entre pared y espada, si lo logran. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando escuchan algo y dicen, esto suena raro, no lo puedo aceptar. No me venga con cuentos que usted no puede aceptar, que no puede ser, que por eso... No, no, véngame con textos bíblicos y rebata todo lo que dije. Yo le voy a agradecer mucho. Hasta hoy nadie lo hizo. Yo creo que ustedes me tienen miedo, yo no sé por qué, yo no soy feo. Me miré en el espejo, cada rato me miro y veo que soy bastante lindo. Con todo me tienen miedo. No, no, no. Ustedes tienen todo el derecho para cuestionar lo que yo digo. Es correcto, es bíblico. Cuestionan. Y eso además aprendemos. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Así que pongan en un sedazo todo lo que oyen a ver qué queda. O leen en un libro. Sexto, no usen una Biblia solo porque dice Santa Biblia o algo así. Hablen primero con el pastor, así estén aquí o en otro lugar, siempre y cuando sea una iglesia bíblica. He notado que ya se publican en libros para niños de Biblias que no son Biblias. Siete, nunca abandone la iglesia. Asista a todas las actividades. ¿Saben? Aquí hay domingo a partir de las 8. A miércoles a las 19 horas. Sábados, los jóvenes, a la hora 18. Luego por la tarde, para aquellos que quieren compartir el Evangelio, ir a otros lugares, a otros anexos o como se los llame, misiones, porque hay un grupo de hermanos que lo hacen. Hay un grupo que entre semanas, especialmente durante la semana, de hermanas que van a hospitales, al Panchito, al Panchoto, van al... buen pastor, lindo nombre, Panchito, es porque están los muchachos menores allí presos, y buen pastor, donde están las mujeres. Qué bueno unirse con ellos. Y hay otros que van hasta San Juan Bautista, la cárcel, etcétera. Nunca abandonen la iglesia, asistan a todas las actividades. Octavo, aprendan a tomar parte en el extendimiento del Evangelio vía... vía... dinero. Dirá, ya sabía que va a llegar a eso. Yo le voy a dar un consejo. ¿Cómo hacer para que se haga sin dolor y con gran amor? Propónganse un plan de disciplina. Y yo no encontré mejor que comenzar con el diezmo. Si usted se queda allá, está bien. Supongamos usted ganó 2 millones. De guaraníes. El diezmo son solo 200,000. Oh, pero es mucho. Yo no estoy hablando de limosnita. Yo estoy hablando de una disciplina. Cuando usted comienza a dar, usted dirá, pues yo puedo aumentar un poco. A ver, voy a aumentar y voy a ir a 12%, después a 15%, y así siga. Va a ver usted, porque eso es depositar en la causa del Señor, en el banco celestial. Noveno, no espere que todos los que componen la iglesia sean gente muy bonita, muy buena. Que cada vez que alguien nos golpea, siempre le damos la otra mejilla. Que usted entró acá ahora, ese es un ambiente casi celestial, pero todavía terrenal. Pero... la mayoría de la gente es tan linda, tan buena, le dan de abrazo, hermano y hermana, y todos es una familia única. No, hay algunos que patean, otros acornean, hay algunos que mugen, otros ladran, otros cacarean, hay de todo. La iglesia se compone de gente como el resto. Hay una sola diferencia bien marcada entre el no salvo y el salvo. Es que el salvo va al cielo, el no salvo al infierno. Es la única diferencia. Mientras van, mientras caminan cada uno en su dirección, no hay mucha diferencia. Visten igual, comen igual, miran igual, hablan igual, se enojan igual. Pues sí, no puede ser. Pero somos hijos de Dios, y sí. Pero Dios tiene en su familia hijos rebeldes y de todo. Así que, si encuentra a un hermano medio tirado, somos... ¿Cómo está, hermano? No se preocupe. Ayúdele, levántele y dígale, hermano, eso no se debe hacer. Pídale perdón a Dios. Y cuando le pase todo ese problema, va a pedir perdón a Dios y va a estar. Pero no se escandalice. Le advierto esto ahora, porque luego dirá, pero yo nunca pensé que los cristianos son así. Si son así, mejor que lo sepa. Y por último, aprenda a orar mucho, especialmente por su familia. No es nada de otro mundo. Usted puede orar antes de acostarse, puede orar acostado, puede orar a cualquier hora de la noche cuando despierta. Y no, escúcheme, cuando usted piensa que todo va muy bien, es justamente cuando más hay que orar. Porque allí, cuando una persona tiene problemas muy serios, no hace falta decir que ore. No solamente ora, pide a otros que oren. Pero cuando como que todo va bien, me siento sano, me siento bien. Mis hijos están bien. Traen buenas calificaciones de la escuela, todo marcha viento en popa, mi trabajo es seguro, etcétera, etcétera. En la iglesia me gusta todo. Allí es donde está el peligro. ¿Por qué? ¿Está mal que las cosas anden bien? No, no ese es el problema. El problema es que está mal pensar que cuando las cosas andan bien, yo no tengo peligro alguno. Y yo me despojo de lo único que puede mantenerme cerca del Señor. Es un intenso diálogo con Él. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú la bendigas en nuestro corazón y que tú sigas hablando a aquellos que tal vez por primera vez han escuchado tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.